¿Qué es el símbolo del arte? El artista preguntó. Si es lo mismo, digo yo, lo que de mi obra parte. Lo que a quien siente le nace de mi espíritu y razón. ¿Cuál es la interpretación que se crea en los sentidos? ¿Serán los mismos sonidos que piensa el que los creó? Pasa segundo a segundo, cada cadencia tendrá. Lo que crea en realidad, cuento de mí, yo cuento el mundo. Que se va abriendo profundo, va naciendo en las personas. Lo que de mi alma se asoma, ¿y acaso será lo mismo? Lo que cuenta el simbolismo y lo que mi alma razona. Soy valiente y soy cobarde, soy de agua y soy de fuego. Voy en serio y voy en juego, soy de calma y tempestades. Penuria y felicidades, soy los dos polos opuestos. Soy de cielo y del infierno, soy desierto y de los mares. Pero cuando sueño en grande, yo soy del espacio entero. Yo soy del espacio entero.